Leandro Sosa con la pelota, monopoliza todo tiro por el ala zurda del campo de juego. Acomoda, será pelota y tiro libre en tres cuartos de cancha en avance por punta izquierda que va a ser efectivo el equipo de la franja 11 de este primer tiempo. Por ahora 0-0 en el Charrúa, juega en Defensor Sporting Danubio. El que gane la jornada de hoy subirá a primera división si hay un empate. El que sube es Danubio, sigue para el playoff. El que quede restante en la jornada de hoy se tendrá que lavar la cara y empezar a jugar la semana que viene. La pelota va quedando al medio, bombazo largo que va tirando por arriba Javier Méndez, vuela con la pelota y corta Dufar, intenta por ahora Sosa, le quedó el balón al arco, tiró. Sosa agarró la pelota de emboquillada cuando salió defectuoso Defensor Sporting y a los 11 minutos de juego de este primer tiempo pone la apertura en el marcador. Lo dicho, toda pelota que va por las zurdas de Sosa la agarró de pelota quieta y en el rebote adelantado Dufar la tiró por arriba Sosa y pone la apertura en el marcador. Está ganando el Charrúa 1-0 Danubio frente a Defensor. Cuando sale Dufor a cortar con los puños, ya Sosa ve que queda adelantado. Llenó el botín izquierdo para meterla por arriba y abrir la cuenta en la primer llegada de Danubio. Se pone arriba en el marcador. El árbitro Rodríguez, acomódase la pelota, Poca variabilidad ha habido, por ejemplo, en Danubio, que ha sido un poquito más pragmático con la pelota, ha probado todo Defensor Sporting, falta que entre Miranda y Rodríguez nomás, Arce, ha probado absolutamente todo de lo que tiene, hay que decirlo, Falta un gol de Miranda como aquel que le hizo a Nacional, ¿se acuerda? Va la pelota para Dufar con el balón, con vergüenza mete el bombazo al Botija, la pone profunda buscando al Chino Navarro, recoge la pelota en campo propio Nicolás Gunja, ahí va dejando al medio, toca de primera para Kevin Méndez, allá va Méndez con la pelota, sí lo escucho. Minutos más. Hasta los 51 vamos, López Tuana. Si está pensando en revocar, piense en Urumix, la solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en urumix.com.uy. Urumix, el decano del revoque. ¡Ay, se viene el Defensor! Tiró la pelota, chilena de Vera. Y arriba de horizontal. La agarró mordida con la punta del zapato y le dio vuelo. Cuando queda sentido Conde. Cuando una pelota casi intrascendente termina complicando a Danubio. Que uno esperó por otro y casi lo clava Defensor. Atento Conde, se jugó la ropa a los pies allí cuando una pelota de la nada le queda a Defensor Sporting. Empezó y terminó Capicúa Conde, tapando en los primeros minutos y tapando en el último. El mejor servicio oficial para tu auto Nissan o Renault en Moreira Automóviles, concesionario oficial Nissan y Renault, venta y servicio en Pando y Las Piedras. ¿Lo escuchó? Se prepara el flaco Juan Manuel Olivera con la 19, también el colombiano Carlos Romaña con la... Bueno, Romaña en la cancha y Olivera en el equipo de Danubio, ¿no? Olivera que puede ser su última performance en la jornada de hoy, un hombre que está más lejos, más cerca de colgar los botines de que la continuidad, que vino a dar una mano esta temporada, que le generó un valor como otros también veteranos en el equipo de la franja, que asumieron el rol de llevar adelante la patriada de volver a primera división. Hay falta a la mitad de la cancha, tiro libre para Danubio. Tenés auto Westlake, tiene neumático para vos, neumáticos Westlake, que es para vos, es para todos, pedilos en todas las gomerías del país. Se viene Olivera al campo, se viene Romaña, va a reforzar la saga, va a la pelota por el costado. Pica por el costado derecho Facundo Silvera. Llegó a la cuerda, encajó el centro, se la roban. Llévase la pelota a Maturro, le pegaron con la uña. Juega de primera para Duarte. Duarte para Kevin Méndez. Méndez con el balón. Bien plantado en campo medio. Engancha la pelota y el FAO. Estiro libre para Defensor Sporting. 47 minutos de juego. Escucha esta oferta en Barraca 5 Esquinas. Porcelanato de primera rectificado 61x61. $14.90. Barraca 5 Esquinas. Pando y San Carlos. Hay pelota al piso. Estiro libre. Hay tiro libre que va a ser efectivo. Defensor Sporting. Dufar tras la pelota. 47 minutos, viene el centro, sale Conde, rebotó, ganó. Se queda con la pelota el veterano y va a devolver. La tribuna lo pide al café 100% puro y sin azúcar agregada. El café de los uruguayos es Sain Café. 47 minutos, Arce, 30 segundos. Se apaga el partido en el Charrúa. Vos lo decías hace un rato, los históricos que vinieron a jugar a Danubio. Conde, Olivera, vinieron para darle el Nacho González. para poder subirlo a Primera División, se está coronando en este partido ante Defensor Sporting. La pelota por la derecha, lleva Rocha, 48 minutos de juego. 48 minutos de juego, lleva Rocha el balón, la va sacando de puntina ahora hacia adelante el futbolista Emanuel Hernández, recoge la pelota en zona media, tocan por el costado, la va parando la Viola, centro largo de Gansa, la pelota viene al área, ganó por arriba ahora Sergio Rodríguez, balón que va quedando para Sosa, pelotazo largo a la Bartola, la pelota que queda al fondo para Matías Dufar, 48 minutos 11 segundos, hasta los 51 vamos, allá van encajando el centro por la derecha, la va bajando Rocha, rebota, se pierde afuera, es lateral, se vienen cambios en Danubio. Mira qué fácil la hace ese jugador, tan fácil como jugar en Supermatch, el lado fácil del deporte. Se va Matías Frizzel de la cancha, puede ser. Sí señor, uno de los que se va es el argentino número 25 para el ingreso del flaco Juan Manuel Olivera con la número 19, también al campo de juego, lo dicho, el colombiano Carlos Romaña. Se terminó el partido para el 17, Rafael Haller. Y sí, uno tiene que decir algo, Arce, después de todo lo visto en el campo de juego, mira los tipos que te entran en la cancha para cerrar un encuentro y no tomar riesgo, y también estar participando activamente de la fiesta. Claro. Hoy eran veteranos contra jóvenes, ganó la experiencia. Sí, señor, en estos partidos, en estos campeonatos, la experiencia fundamental para llevarse la victoria en estos partidos clásicos. 20, 49 minutos, rebota el balón. Allá sale como un bólido ahora Winston Fernández. Pelota que ponen por la izquierda para Silvera. Recoge la pelota Silvera, llevó, dominó, enganchó. Lomar que roba bien ahora este Nicolás Gans. Terrible jugador este Botija, ¿eh? Yo no sé ni qué edad tiene, ya me voy a apoyar con Castillo, pero se puso el cuadro al hombro y fue pechereando, ganando posición. Va llevándose la pelota, hay que decirlo, ¿eh? Es una mezcla de juventud, mucho más juventud que experiencia en Defensor Sporting, y hay gurises que no le tembló la pajarera a darse para jugar al fútbol. Este Botija, Nicolás Gans, es un muy buen jugador. Entró por Barrios y fue factor fundamental, corrió a todo el mundo, metió y no le quedó grande la final. Allá va con la pelota, enganchó, llevó, dominó, peligro, lo trancan, se queda con ella. Va dominando la pelota Correa. 50 minutos y segundos, va a terminar el partido en cualquier momento, ¿eh? Va llevándose la pelota Correa, domina el balón, abre por punta derecha, 50 minutos, 14 segundos. Está ganando Danubio un tanto contra cero, está subiendo al fútbol de Primera División tras su victoria frente a Defensor. Abren para el flaco Juan Manuel Olivera. Allá va el flaco Juan Manuel aguantando la pelota, enganchó, ¡fau! Hay falta sobre Olivera, tiro libre, señoras y señores, en el estadio Charrúa, a los 50 minutos, 30 segundos, apronte, apronte la garganta, señores, va a ganar Danubio, se va al fútbol de Primera División tras la final frente a Defensor. ¿Querés vender tu auto? Shopping de Usados de Grupo Fiancar te lo compra y te llevas el dinero en el momento. Entra a compramostuauto.uy o visitanos en el Shopping de Usados de Grupo Fiancar, Avenida Italia y propio. Acomoda la pelota y va a ser el centro, rebotó, se va afuera, señoras y señores, terminó. Señoras y señores, terminó. Ha terminado el partido. Danubio con gol de Leandro Sosa a los 11 minutos de juego de la primera parte. Ha ganado un tanto contra cero frente a Defensor Sporting y se ha coronado con la chance de tener para sí el segundo ascenso al fútbol de Primera División. Tendrá que jugar playoff el equipo de Defensor. Ha ganado quien ha plantado y jugado mejor el partido. Es justo Danubio 1, Defensor 0. Presentamos al Jumbo aquí en Universal. De Celeste presenta el jugador Jumbo del partido. Se lo voy a dar a Conde porque fue factor fundamental. Te lo decía durante el relato. Fue el jugador capicúa. Tapó 3 pelotas consecutivas cuando arrancó el partido y terminó tapando un mano a mano y defendiendo el arco de Danubio para darle el ascenso. Me quedo con Esteban Conde. Señoras y señores, Arce les comenta lo que ha sido este momento de fútbol aquí en el Estadio Charrúa. Un partido de antología, un partido que entrará en la larga historia de ambas instituciones. Para uno, Una mueca terrible para Defensor Sporting, pero con mucha vergüenza, ¿eh? Plagado de gurises jóvenes, plagado de pibes que se han puesto la mochila hace 30 días de la responsabilidad de llevar dignamente los colores hacia la victoria, y esta noche no pudo ser. Ganó la veteranía de Danubio, el planteo táctico y el gol de Sosa, que le dio la victoria y el ascenso a Primera División, Arce. Un equipo experiente, un equipo maduro en la cancha como Danubio, que vino a buscar la victoria, que vino a buscar el ascenso. Pero quiero tener un capítulo aparte para los chiquilines de Defensor Sporting, porque con estos caras sucias que tuvo que definir la directiva, el cuerpo técnico ahora de Miranda, de Rodríguez, ponerlos para la final, sacaron la cara por este equipo de Defensor Sporting, que tuvo muchas macanas, que se equivocaron mucho, que separaron jugadores porque no estaban haciendo las cosas bien. Pues estos chicos de la cantera hoy dejaron todo. Y vaya si van a jugar también lo que es el repechaje. Felicitaciones para Danubio, un equipo experiente que vinieron los históricos para subirlo a Primera División, presididos por Arturo del Campo, y ahora están de nuevo en el círculo de privilegio. Sí.